la sana doctrina la semana pasada para con nosotros. Nada más nos vamos a detener en el versículo 11 de Tito. La próxima semana vamos a ver el 12, la otra el 13 y el 14. Dice así, el Tito 2.11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito nos está hablando primeramente de cómo tienen que ser los hombres, las mujeres, los jóvenes, los pastores. Y después dice, refiriéndose a la sana doctrina, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Pero qué es gracia? Muchas personas al decir gracia, rápidamente viene a su mente regalo inmerecido. Y es un término general. Pero la gracia de Dios es un término aún más abundante. Porque según en Tito, dice la epifanía. ¿Toink? ¿Qué es epifanía? ¿Alguien podría decirme qué es una epifanía? ¿La señora epifanía de la estética de mi casa? Epifanía es una revelación divina. Así lo dice Tito en el griego, dice, porque la epifanía de Dios, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, aquí ya empezamos a ver que la gracia tiene una personalidad, por lo cual es una persona. ¿Sí? La gracia de Dios es una persona. La gracia de Dios es el favor divino no merecido. La gracia de Dios es solamente para un remanente escogido. Romanos 11:15 nos habla de ello. Hay dos clases de gracia, la gracia común y la gracia ¿qué? Explícita. La gracia común es que el sol sale ¿para qué? Ricos y pobres, para justos e injustos. La gracia de Dios es, en cierta forma, para todos. Pero la epifanía de Dios solamente es ¿para quién? Para sus hijos. Muchas personas dicen, pero es que Dios nos hizo a todos. ¿Sí? Sí nos hizo a todos. Pero no todos somos hijos. Un hijo se comporta como, un hijo, así de sencillo. ¿Todos los niños son igual? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes ven a los niños y todos los niños son igual? Si ustedes ven, por ejemplo, el estatus económico en Brasil, y ven a niños de 8 años, de 12 años, no son igual, porque esos niños ya están dedicados al robo. ¿Sí me explico? Ustedes pueden buscarlo en algunos videos, como niños de 8 años roban a los turistas, incluso entre ellos mismos se roban, porque esa fue su costumbre, entonces ya no son igual, ¿verdad? Ahora, como lo vimos en otras clases, algunos niños han cometido homicidios terribles. Mas sin embargo, todos los niños tienen los mismos que derechos, las mismas obligaciones, ¿sí? Entonces, ¿todos los humanos son iguales? Sí y no. Dirían por ahí, es lo mismo, pero no es igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los hombres tienen las mismas características, las mismas necesidades, mas sin embargo, cada individuo tiene diferente ¿qué? Necesidad, diferente problemática. Y cada individuo tiene su propio padre. La escritura dice que hay quienes son hijos del diablo y hay quienes son hijos de Dios. Pero, ¿cómo ser hijos de Dios? Esto es por gracia. Simplemente y sencillamente por gracia. Porque Dios amó ¿a quién? A sus hijos. Aquellos que miran hacia Dios y son obedientes a Dios. Aquellos que buscan a Dios, ¿son qué? Son sus hijos. Son sus hijos. La gracia aborrece las obras. Y he aquí que cuando empezamos a ser hijos, empezamos a entender un poquito la gracia. Ustedes hace tiempo, no sé si aquí el joven Baruch lo recuerde, iba mal en la escuela. Lo acababan de reportar. Y le dije, te voy a regalar un balón. No estás bien en la escuela, vas mal en la escuela, pero te voy a regalar este balón porque eres mi hijo. Y quiero que entiendas que es la gracia. Esto es gracia. Tú no lo mereces. Tú estás mal. Tienes problemas. Pero te amo y eres mi hijo. Y le di un balón. Que por cierto, ponchó casi al instante. Eso es gracia. La gracia es que tú no lo mereces. Hay personas que dicen, es que, pues, los dos casos, ¿no? Es que yo no soy tan malo. Malo el Chapo Guzmán. Malo él. Malo Osama Bin Laden. Ellos sí son malos. Mala la vecina que me tira la basura en mi casa. Esa sí, señora, sí es mala. Nada más pasa y me dice de cosas. Esa señora sí es mala. No. Ante la ley de Dios, hagámonos una prueba. Pongamos un espejo y preguntemos la ley de Dios. Eso las personas que han ido a la iglesia católica la saben. Aquí están, por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿va? No uses el nombre del Señor, el 3. No uses el nombre de Dios en vano. ¿Alguien aquí ha usado el nombre de Dios en vano? Dirán, pues yo no. Cuando ustedes se ríen de un chiste de Dios, ¿qué están haciendo? Ese nombre de Dios, ¿cómo está siendo usado? En vano. En vano. Y a veces hasta groseramente. Entonces, de ahí, quienes lo han hecho, tache. Viendo el espejo, no viendo el de al lado, ¿eh? Viendo el espejo. A ver, ¿yo me he reído de algún chiste de Dios? Ay, pues sí, señor. Mal. Honra a tu padre y a tu madre. Pues les he levantado la voz, les he ofendido, no les he ayudado. Sí, tache. No matarás. Bueno, yo no he matado. Estoy limpio. Yo no he matado. Pero dice la Escritura, si tú no perdonas a tu hermano, eres un homicida. Si hay rencor en tu corazón, viendo el espejo, si yo no perdono a mi hermano, a mi familiar, ¿qué soy? Homicida. Mentiras. Pues yo nunca he dicho mentiras. Yo nunca he mentido. Vamos a hacer un análisis. Descuidadamente, sin querer queriendo, te han preguntado por alguna calle y les has dicho, no sé, ¿qué es eso? Una mentira. Es imposible que por las obras vayas al cielo. Es imposible. Porque es pecado. Pecado es pecado. No hay pecado chico ni pecado grande. ¿Sí me explico? Tú le pones el grado de pecado, pero es por gracia, por amor. ¿Por qué le das a tu hijo o a tu hija regalos en Navidad? ¿Por qué? Muchos de ellos no se lo merecen. Muchos de ellos nos han contestado mal. Muchos de ellos nos han incluso hasta ofendido. Muchos de ellos van mal en la escuela. ¿Por qué le das regalos en Navidad o en su cumpleaños? ¿Por qué? Porque los amas. Porque los amas. Dios nos ha amado de tal manera que dio a su Hijo. Eso es gracia. La gracia es que Dios Padre bajó en Dios Hijo, en Cristo, y se entregó a sí mismo por nosotros. Eso es gracia. Y nada más eso. Que el Hijo murió por nosotros. El justo por el injusto. Eso es gracia. ¿Quién de nosotros daría a su Hijo por alguien? ¿Quién? Dios, el Creador del cielo, la tierra, el universo, dio a su Hijo por amor a sus hijos. Para que no pagáramos la deuda del pecado. Dios ama al pecador arrepentido y convertido. Dios lo ama, lo transforma y lo hace una nueva criatura. Eso es gracia. La gracia es santa. Santa, la gracia es santa. ¿Por qué digo que la gracia es santa? Porque hay quienes hacen de la gracia una desgracia. Y hacen lo que quieren. Dicen, al cabo ya soy salvo y puedo hacer lo que quiera. Vamos a regresar al ejemplo de la casa. ¿Un hijo en casa puede hacer lo que quiere? Es que no lo juzgues para que no seas juzgado. Quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Bueno, si mi niño de 4 años agarra una botella de cloro y se la quiere tomar, no lo juzgues. Deja que la pruebe. ¿Por qué lo limitas en sus derechos? Él quiere probar esa botella de cloro. ¿Eso qué es? Ilógico, tonto. Porque ¿qué pasa cuando se toma el pequeño la botella de cloro? Se puede morir. Le va a hacer, por lo menos le va a hacer daño. ¿Sí? Y no se hable de veneno que puedas tener en casa. ¿Qué sucede? Déjalo, deja que lo pruebe. Es ilógico. Por eso es que tenemos que vivir en santidad. La santidad es pura. ¿Quién es puro? ¿Quién es el único que fue totalmente puro? Limpio, sin mancha y pecado. Cristo. Entonces, ¿vivir en santidad qué es? No vivir como Cristo. Porque hay quienes pueden imitarlo por algún tiempo. Es vivir en Cristo. Eso es vivir en santidad. Agradarle a Él todos los días. Amarle a Él todos los días. No puedes hacer lo que quieras como hijo de Dios. Al contrario, hay muchas limitantes. No es fácil ser hijo de Dios. Como tampoco es fácil ser tu hijo. Perdóname. Pregúntale a tu hijo. Dile, oye, ¿es fácil? Pues sí, a ver, ¿es fácil que me obedezcas? ¿Qué te va a decir tu hijo? ¿Es fácil que hagas tu cama? Que ordenes tu cuarto, ¿es fácil? No sé, si lo ponen a hacer aseo en la casa, ¿es fácil que en las mañanas te levantes a barrer? ¿O que te levantes a atender tu cama, es fácil? ¿Es fácil cuando no te dejo salir a la calle? ¿Es fácil cuando no te dejo ir con tus amiguitos? ¿Qué te va a decir el niño? No es fácil. Pero es lo correcto. Porque así nosotros les enseñamos a hacer algo productivo y bueno. Igual con Dios, no es fácil. Aquellos que digan que es fácil vivir agradando a Dios o que es fácil ser cristiano, no es fácil. No es fácil al grado de que hay países donde los marcan con una especie de N, que significa nazareno, y aquellas casas que están marcadas con N son quemadas. Y las gentes o los hermanos en Cristo que están adentro son asesinados. Por el hecho sencillo de creer en Cristo. ¿Es fácil ser cristiano? Es fácil para el mexicano. Pero no es fácil ser cristiano. ¿Es fácil perdonar? ¿Es fácil perdonar a aquellos padres que quizás te dejaron abandonados con tus abuelos? Aquellos padres que quizás te dieron en adopción, aquellos padres que quizás te golpearon, ¿es fácil? ¿Es fácil perdonar a una esposa o una exesposa? No, no es fácil. ¿Es fácil en un matrimonio perdonar las ofensas que se hacen a diario en una casa? A veces no es fácil. Y menos cuando el amado o la amada no es creyente, porque tienden a lastimar. Tienden a ofender al grado de que tu corazón, ¿qué pasa con eso? Queda dañado. A veces, hay veces que en un matrimonio llega tal ofensa que pareciera que con un cuchillo te lo atraviesan y hasta lo mueven de un lado hacia otro. No es fácil. Quien diga que es fácil no está viviendo la vida cristiana. No es fácil ser cristiano. Pero eso nos muestra que Dios está formando nuestra vida. Dios está manifestando en nuestro corazón para poder perdonar. No es fácil. ¡Ah! Pero nuestros pecados, cuando nosotros incumplimos todo esto, entonces hicimos lo mismo. Porque Cristo, cuando fue crucificado, nosotros desde abajo gritábamos: ¡crucifícale, crucifícale! Pero yo ni había nacido, no sé, exagerado. Yo ni siquiera estaba planeado por mis padres, ¿no? Pero en la mente de Dios, en su corazón, cada uno de nosotros ya existía. Él conoce el presente, el pasado y el futuro. Y todos los pecados de los que fueron salvados, fueron perdonados en aquella cruz. Es por eso que Dios nos enseña en su gracia y en su amor a perdonar. No es fácil. Pero Dios se va manifestando y nos va dando gracia para poder hacerlo. El amor de Dios también se manifiesta en que esto es pasajero y que tarde o temprano las cosas cambiarán. Dios puede darnos a nosotros una paz que el mundo no entiende. ¿Cómo es posible que un padre que te golpeaba de niño al grado de sangrarte, que te pateaba como si fueras un animal, quizás el día de hoy puedas tener una relación de él hasta como amigos, abrazarlo y besarlo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que lo hayas perdonado? Porque Dios me perdonó a mí. Y el corazón humano tiende a perdonar y amar. El amor cambia las cosas, pero no el amor humano, como lo vimos, dice el profeta, una vez más, todos sabemos creer, pero solo los cristianos sabemos amar. El querer es satisfacer tus necesidades expresadas en el cariño hacia una persona. ¿Por qué quieres a tu papá? Porque me siento bien con él. ¿Por qué quieres a tu hijo? Porque yo me siento bien con él. ¿Por qué quieres a tu esposo o a tu esposa? Porque me siento bien con él. ¿Pero qué pasa cuando el padre ofende al grado de tachar al hijo, a la hija, de asesinos, aunque no lo sean? ¿Qué pasa con esa relación? Se rompe. Igual con un hijo. ¿Qué pasa cuando un hijo deja a los papás de la misma manera? ¿Por qué? Porque el querer es algo tan ligerito, tan débil, que cualquier cosita lo rompe. Pero el amor no es así. Porque el amor es una decisión, no es un sentimiento. No es cuando por primera vez en tu historia estás, no sé, en la secundaria, en la prepa, en la universidad, y tienes tu primer novio, tu primer novia, y das tu primer beso, que sientes hasta ahora que el estómago te florea y sientes que caminas por las nubes. No, no es eso. El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. La gracia es amor. La gracia es amor. La gracia es santa. Y la gracia fue una decisión de Dios para con nosotros. Entonces nosotros tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Tenemos que amar. ¿Qué tenías tú de especial? ¿O yo qué tenía de especial para que Dios me amara? Pues guapo, no soy. ¿Cuerpo atlético? Pues más o menos. No, nada de eso tengo. Ni siquiera soy güero. No, la verdad, si yo me viera y tuviera la decisión de escoger un cuerpo, pues la verdad, honestamente, yo creo que no escogería mi cuerpo. La verdad. ¿O tú sí escogerías tu cuerpo? Si tuviera la decisión antes de nacer de decir, ¿Vas a nacer en México o en Alemania? ¿Qué prefieres? ¿O en un país europeo? ¿Qué prefieres? Por lo cual, tu característica va a ser diferente. No puede ser igual la de un nopalito mexicano a la de un alemán. ¿Sí me explico? No es lo mismo, ¿verdad que no? ¿Qué escogerías? Por lo menos, bueno, señor, pues no tan lejos, de perdida del otro charco. De perdida gringuito. ¿Sí o no? Sencillamente desde ahí, no nos escogeríamos. ¿Cuántas personas ven los partidos de fútbol? Y hace esto, y hace el otro, y ¡ay, menso! ¿Y por qué no hiciste esto? Pero si nosotros fuéramos directores técnicos, no nos escogeríamos a nosotros para jugar. Porque somos malos para jugar. Ni nosotros mismos nos escogíamos. Dios nos escogió por gracia, porque Él decidió amarnos, por eso, porque Él decidió amarnos. ¿Por qué decidió amarnos? Por su voluntad, por lo cual nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y entonces cuando nosotros amamos, los problemas son menores, porque empieza el papá a decirte, o la mamá, o el esposo, eres un bueno para nada, no sirves, eres un burro, un bruto. Y tú le contestas, sí, lo soy, voy a intentar cambiar. Y lo abrazas y le das un beso y le dices, te amo. Voy a hacer lo posible por cambiar, te amo. ¿Qué va a hacer el papá? Se va a quedar de a seis, ¿no? ¡Achis! ¿Y este loco? ¿Qué traes? No, hasta le van a bajar a su tono de voz, ¿qué traes? No, cambia, échale ganas. ¿Por qué? Porque has decidido amarles. Porque has decidido amarles. ¿Pero qué pasa cuando te dicen, no, es que tú estás mal, tú estás peor? ¿No te has visto en un espejo? ¡Mírate! ¿Qué sucede cuando están esas situaciones? ¿Cómo se hace el problema? Mayor, mayor y mayor y mayor. ¿Por qué? Porque tú quieres a la persona. No la amas. Porque cuando la amas, no vas a responder mal con mal, sino vas a responder bien con mal. ¿Qué pasa con los hijos? Es el ejemplo más claro. Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. ¿Qué pasa con tus hijos cuando te ofenden? ¿Le respondes de igual manera? ¿Le respondes igual? ¿Qué pasa con tu hijo cuando te reniega? Cuando te hace cosas malas, ¿lo corres, lo ofendes o lo disciplinas? Se supone que lo tienes que disciplinar. Y la disciplina no es precisamente golpes y maltratos físicos. Es una medida que hace falta. Pero es como un recurso ya posterior a primero haber hecho otras formas. Dios no llega con nosotros y ¡tras! Nos rompe la patita como las ovejitas, ¿va? No nos destroza a la primera, no. ¿Qué hace? Nos va tratando. Y decimos, ¡ay, Señor, ya me traes de encargo, problema tras problema! Mi hijo, no has crecido, no entiendes. ¡Ay, Señor, pero pues mira, yo soy tan bueno, Señor, nada más soy un ratero mediocre, pues nada más robo celulares, Señor! Peligro con aquellos de los bancos, aquellos que usan pistolas, ¿no? Yo nada más puro celularcito, Señor, ya. Espérate, muchacho, pues esa persona trabajó quizás 3 meses para comprar su celular y tú de buenas a primeras se lo quitas, robar y robar. Pero es que mis hijos tienen hambre y mira, Señor, lo robo para mantener a mi familia. Hay otras formas. Ponte a limpiar parabrisas, ponte a juntar cartón. La gente también está trabajando para mantener a su familia. Y si tú eres hijo de Dios y dices, ay, Señor, pues estoy robando, y hazte la pregunta, ¿realmente soy nacido de nuevo? Ese es un lado extremo. Pero así como ese ejemplo hay muchos. ¿Qué es la gracia, pues? La gracia es santidad, es amor. La gracia también es un misterio. ¿Qué es un misterio? Misterio es algo oculto o algo que no ha sido revelado. Cristo es un misterio para muchas personas. ¿Por qué? Porque todos dicen haber escuchado o conocido de Cristo, pero solamente pocos viven con Él en su corazón, en su forma de vivir. Por eso es un misterio. Alguien aún dentro de nosotros, explíqueme cómo es que Cristo puede habitar en nosotros. Bueno, es que su espíritu, su omnisciencia, explícamelo para que lo entienda un niño pequeño. Es un misterio. La gracia es un misterio que nosotros, siendo tan malos, tan pecadores, Cristo tuvo compasión de nosotros. Y muchos de nosotros, como decía el canto de Emaús, como dice la escritura de Camino a Emaús, nos vamos quejando de la vida, de lo que acontece a nuestro alrededor. Y nuestros ojos están puestos en un problema terrenal, pasajero y momentáneo. Pues sí, suena muy fácil decirlo, pastor. Un problema terrenal, momentáneo. Pues como usted no lo vive, pastor. Como usted muy a gusto llega a su casa y todos de una forma u otra tenemos nuestras tribulaciones, nuestras pruebas. Cuando tus ojos, cuando tu mente, cuando tus fuerzas están en un problema, va a ser desgastante, agotador y terrible. No es lo mismo llegar a un grado extremo de que alguien tenga cáncer y que todos los días esté quejando. No es lo mismo. Que todos los días esté quejando de que tiene cáncer. De que todos los días esté quejando de que, ¿por qué él? ¿Que qué le hizo a Dios? No es lo mismo. Está, o diciendo, Señor, pues yo soy tu hijo porque tengo cáncer. No es lo mismo. Tener cáncer y todos los días estar autocompadeciéndote. Ay, pobre de mí, me voy a morir. Incluso cuando no tienes los dolores, estás triste porque te vas a morir. No es lo mismo tener cáncer en esa situación que tener cáncer y poner tus ojos en Cristo. Y decir, Señor, ¿qué de bueno tiene este mundo? A ver, hagamos un test. Sí se dice test, ¿verdad? Hagamos un test. A ver, ¿qué de bueno tiene este mundo? ¿La economía? ¿La economía está muy, muy bien? Pues no, porque hasta los empresarios tienen deudas. Bueno, pues la economía no. A ver, ¿qué tiene de bien? ¿Es un país, al menos nosotros, muy tranquilo? ¿Que puedo salir a gusto, sin preocupaciones? Pues no. ¿Qué tiene de bien este mundo? ¿La gente es honrada? ¿La gente es educada? Pues no. ¿Qué tiene de bien este mundo? Realmente, soy plenamente y completamente y eternamente feliz. Pues no, porque tengo cáncer. Ahora veamos hacia el cielo. Y ojo, como lo he dicho muchas veces, aquellos que se cortan la vida no tienen al Espíritu Santo porque no están sujetos a Él, no tienen paz, no tienen amor, no tienen compasión. No estoy hablando de un suicidio. Aquellos que se suicidan no son de Dios. Esas personas que dicen eso son personas equivocadas. Ahora, hagamos un test del cielo. ¿Qué hay en el cielo? ¿Hay una completa y eterna paz? No tengo necesidad de comida, ni de vestido, no tengo necesidad de absolutamente nada. Según la escritura, en el cielo no necesitas nada. Ok. Hagamos el segundo punto. ¿La gente es honrada? ¿Yo puedo salir de mi casa y dejar la puerta abierta en el cielo, suponiendo que haya casas, y puedo salir completamente seguro de que nadie me va a robar nada? Pues en el cielo no hay necesidad de absolutamente nada, por lo cual que todos los habitantes del cielo son, ¿qué? Personas honradas. En el cielo soy totalmente y completamente y eternamente feliz. Bueno, en el cielo se supone que no tendré cáncer, que no tendré necesidad, que voy a estar tranquilo, aunque ya no esté presente, pero sabiendo que Dios cuidará a mis hijos, mis padres, mi madre y aquellos que se apasionan por los perritos, aún a tu perrito, porque Dios cuida todas nuestras cosas mejor que nosotros. ¿Y por qué digo perritos? Porque Dios tiene el control aún de los pajarillos que caen al suelo. Y hay personas de verdad, hoy en este siglo lo digo, que han sustituido hijos por animales. Que bueno, en fin, pero regresando al punto. ¿Estaremos completamente tranquilos? Claro que sí. ¿Quién podrá tener mejor educados, protegidos, guiados a nuestros hijos? ¿Nosotros o Dios? ¿Quién crees tú que los tiene mejor? Dios. Bueno, pero es que Dios no va a bajar y va a llevar a mi hijo. Pero Él va a poner los medios para que esto sea así. Él va a poner los medios para que tu hijo, tu hija, tu padre y tu madre vayan en un camino de rectitud, de gracia y de amor para con Dios. ¿Qué más dice Tito 2:11? Por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Salvación. Ahora entramos al término salvación. Primero fue la gracia, primero tuvo que morir Cristo por nosotros. Esa es la gracia, que Cristo muere por nosotros. El justo por el injusto. ¿Cuál fue el regalo inmerecido? ¿La salvación? ¿La salvación es el regalo inmerecido? Cristo es el regalo inmerecido. No la salvación. Cristo es el regalo inmerecido. Cristo mismo es el regalo inmerecido. Ah, ahora después de tener ese regalo inmerecido, nos da la salvación. Por medio de Cristo también. ¿Cómo es la salvación? ¿Cómo fuimos salvos? ¿Y por qué fuimos salvos? Un solo pecado, uno solo, te debería de condenar al infierno. ¿Por qué digo uno solo? ¿Cuántas veces necesitas matar a una persona para... ¿cuántas veces necesitas matar a una persona para ir a la cárcel? ¿O cuántas personas, perdón por la expresión, cuántas personas necesitas matar para tú ir a la cárcel? ¿Una? Según Dios, según el Dios Santo, dice, si tú no perdonas a tu hermano, ¿eres qué? Homicida. ¿Cuántas veces hemos llegado a asesinar a una persona? Dice la Escritura, no robarás. ¿No robarás qué? ¿Qué es no robar? Nada. Bueno, pero pues es que hay de ratas a ratas, o sea, hay ladrones que pues se manchan, pues me robaron a mí, pues me robaron mi carro, eso sí. Oye, pero al otro nada más le robaron su sueldito de 300 pesos, nada más su sueldito de 300 pesos, a ti tu carro, vale más tu carro, pero al otro pobre obrerito nada más sus 300 pesitos. Espérate, pero lo mismo te esforzaste tú por tener tu carro que él para llevar el sustento a su casa con esos 300 pesos. Espérame. Pero es que yo nada más me robé un gansito de la tienda. Pero es lo mismo, el de la tienda está sobreviviendo con las ventas de ese gansito. ¿Y a ti no te gustaría que abrieran tu carro y te sacaran un gansito? ¡Ay, pero es un gansito! No te gustaría. ¿O alguien de aquí le gustaría que algún extraño entrara a su casa, le moviera todas sus cosas y se llevara un lápiz de su casa? ¿Sí les gustaría? ¿Por qué? Porque es un robo. Y te sientes mal, te sientes desmoralizado, te sientes con terror, por se llevaron un lápiz, no seas imprudente, ¿cuánto puede valer un lápiz? Pero el hecho de haberse metido, se metieron con mis cosas. Ah, pero ese lápiz en la escuela que te prestaron y no devolviste, ¿cómo se llama? Robar. Ay, qué exagerado. Así de exagerado es Dios. Y por un solo pecado deberíamos ser condenados. Ahora vivimos en su gracia. Por eso no es por obras, no es porque te vayas de rodillas hasta San Juan de los Lagos. No, ¿de qué sirve que te vayas de rodillas a San Juan de los Lagos? A Dios el eterno creador, ¿de qué le sirve que lastimes tus rodillas? ¿De qué le sirve a él que lastimes tus rodillas? Dime. ¿No será acaso mejor que tu vida sea transformada a su imagen y que ames al prójimo como a ti mismo? ¿Qué será mejor? ¿A Dios qué le agradará más? ¿Que se vayan el 12 de diciembre en bici caminando hasta el DF? ¿O que con su gracia y su amor seas una mejor esposa, un mejor hijo? ¿Qué será mejor? ¿Qué será mejor? La salvación es precisamente eso. Que Dios cambia tu mentalidad terrenal y te pone una mentalidad espiritual. Te cambia de dueño. De un dueño opresor, dirían en el trabajo, gacho y gandalla, a un dueño amoroso, misericordioso, justo y compasivo. Te cambia de dueño. ¿Por qué digo que te cambia de dueño? Porque aunque somos sus hijos, también somos, ¿qué? Sus siervos. Y no me refiero a un servicio que andes barriendo, que andes trapeando, que andes haciendo cosas. No, el servicio que nosotros le damos a Dios es un servicio en amor, amándonos unos a otros. Si alguien tiene necesidad, nosotros tenemos que estar presto a ayudarles. Eso es el cristianismo. Por eso se notaba que eran cristianos en el primer siglo, porque se amaban. No porque hicieran algo, porque se amaban. Porque realmente había un amor sacrificial. Que aunque ganaban poco o mucho, se apoyaban económicamente. Ay, pero pues no nada más en dinero. No, no nada más en dinero. Si alguien tenía necesidad de un buen consejo, las hermanas que abrazaban a la hermana que tenía problemas. Hay muchas mujeres que necesitan un abrazo cariñoso entre ustedes. Ah, pero pues yo soy hombre, a mí como se va a ver medio raro que me abracen. Pero te pueden dar un buen consejo, pueden apoyarte. Eso es una familia cristiana, que se aman. Han decidido amarse a pesar de sus conflictos. Eso es amor. Aquí entre nosotros hay diferencias en muchos grados. ¿Sí me explico? ¿Qué tipo de diferencias? Pues a lo mejor a algunos les gusta una música, a otros otra. Pero mientras más nos relacionamos, ¿qué creen que va pasando? Más diferencias van saliendo. Ay, hermano, pues qué difícil. Una pregunta. En tu matrimonio, ¿con quién se supone que tienes que amar más? O con tus padres, que se supone que tienes que tener mayor relación. ¿No hay conflictos? ¿No hay diferencias? ¿No hay roces? Pero si tú eres cristiana, ¿le sigues qué? Amando. De igual forma, con la familia en Cristo, tienes que amarle. Primeramente, ojo aquí, cosa terrible les voy a decir, mucho ojo. Primeramente a los de la familia de Dios, pero después a tu prójimo. ¡Uy! ¿Cómo está eso? ¿Cómo voy a amar a la vecina, al vecino que me tira la basura? ¿Cómo voy a amar a mi jefe que me ofende? ¿Cómo voy a amar a mi empleado que es un holgazán? ¿Cómo lo voy a amar? Con la decisión de amarle. Si es un flojo, pues enséñale una y otra vez y otra vez. Y si no, con mucho cariño y con mucho amor, Chayito, ¿me explico? Pero no le guardes rencor. No hables mal de él. Eso es gracia, eso es la salvación. La salvación tiene algunas cualidades que los pequeños están viendo. ¿Cuáles cualidades hay en la salvación o en la cruz? Una, la regeneración, el nuevo nacimiento. Somos salvos y Dios nos hace ¿qué? Nacer de nuevo. También está la sustitución. ¿Qué es una sustitución? No se puede acusar legalmente, aún en la ley humana, no se puede sentenciar dos veces por la misma culpa, por el mismo delito. Un ejemplo. Yo mato a alguien, lo he dicho en otras ocasiones, yo mato a alguien y huyo. Soy un cobarde y huyo. Baruch me ama y dice, bueno, yo lo maté. Yo fui quien lo mató. Hacen las pruebas de ADN y ¿qué creen? Pues tenemos el mismo ADN. Entonces, ¿qué? Lo culpan a él. Él sale de la cárcel y llego yo, ay, mi hijo estuvo en la cárcel, se echó la culpa. Oiga, yo fui realmente quien lo mató. No, señor, fue él. No, fui yo. Yo lo maté. Yo sé que yo lo maté. Yo huí porque soy un cobarde y él se echó la culpa. Señor, ante la ley, él lo mató. Él ya salió y pagó la culpa. No lo podemos sentenciar porque él fue el culpable ante la ley. Si usted trae ese cargo de conciencia, ese es su problema. Pero él, delante de la ley, fue culpable, fue castigado y hoy pues ya es libre. Pero sigue arrastrando las consecuencias de ese homicidio que delante de la ley él cumplió. La sustitución con Dios es lo mismo. La sustitución con Dios es exactamente lo mismo. Nosotros éramos culpables, pero Cristo murió. Pagó por nosotros. Toda la sentencia que debíamos merecer, Él la pagó en la cruz. Todo lo que Satanás y sus huestes tenían para con nosotros, Él la sufrió en la cruz del Calvario, por amor. Por eso Él nos sustituyó. Ahora nosotros somos ¿qué? Libres. Y eso también es una doctrina que se llama la redención. Nosotros éramos esclavos del pecado. ¿Por qué esclavos del pecado? ¿Qué es ser esclavo del pecado? Aquellos que les gusta pecar. Hay gente que le gusta pecar. ¿Y saben qué? A la mayoría de las personas no les gusta pecar. Les encanta pecar. Les encanta. Ay, no. No es verdad. Hay gente tan, pero tan mentirosa que se vuelven mentirosos compulsivos. Dicen mentiras ilógicas. Ya he dado este ejemplo. Tengo un conocido en el trabajo que sus mentiras son hasta caricaturescas. Dice que, lo he comentado en otras ocasiones, dice que un perro muerde a su niño y él agarra al perro. Tal es su coraje que golpea al perro en el hocico, lo agarra por la cola y lo voltea. Y lo deja en los músculos y en los huesos. Ay, eso yo nomás lo había visto en Los Simpson. No inventes, fulanito de tal. No inventes. Sí, sí es verdad. Y lo curioso es que se enoja cuando no le creen. No le gusta mentir. Le encanta mentir. Hay gente que roba porque le gusta. He visto personas que hemos invitado a la casa de joven, en los trabajos de secundaria, y mis compañeros, uno de ellos, tenía esta maña y se robó el cepillo para bolear los zapatos. Y Él sus zapatos nunca los boleaba. Siempre iba con los zapatos todos sucios. Y me dijeron, es que fulanito lo agarró. Oye, ¿agarraste? Sí. ¿Y por qué? Pues nomás. Oye, pues échalo porque pues se dio cuenta mi abuelita, échalo. Ah, mañana te los traigo. ¿Qué necesidad tenía él de robar? Se vuelve una... pero es que yo no soy ni mentiroso, ni ratero. Pero ¿qué con la gracia? ¿Qué con guardar rencor en tu corazón? Bueno, yo no guardo rencor. Vete en un espejo y di, ¿realmente mi corazón está sano? ¿Realmente mi corazón no guarda ningún rencor? ¿O por ahí tengo ahí guardadito para cuando me dicen sacar todo esto? Y por lo peculiar, esto se da un poquito más en las mujeres. Son más históricas. Está una discusión y empieza la mujer, no, pero ¿te acuerdas cuando éramos amigos que me dijiste que no te gustaba? ¿Te acuerdas? Oye, ni novios éramos, chiquita, ni novios éramos y tú me estás, pero me lastimaste y eso lo tengo aquí, mira, y acuérdate, tú me lo dijiste y por eso volteaste a ver aquella, ni la volteé a ver, sí, como no te gustó. Oye, eso fue hace 30 años, no inventes, ¿sí? Pero tú me lo dijiste, ¿te acuerdas? Mujeres, no, aquí yo sé que ninguna de ustedes es así. Hablo de las de allá afuera, de las de afuera. De aquí yo sé que ninguna, ¿verdad? Pero también hay hombres igual. ¿Que guardan qué? Rencor en su corazón. Lo guardan, ahí lo tienen como un tesoro. Y lo tienen para cuando hay un problema, ¿qué creen? Lo abren. Ay, aquí está este rencor guardadito. Mira, ¿te acuerdas cuando hiciste esto? ¿Te acuerdas cuando te dije que no masticaras así, masticaste así? ¿Te acuerdas cuando te dije que barrieras de tal forma y hasta parecía que lo hacías adrede? ¿Te acuerdas? Oye, pero estábamos recién casados, ni siquiera sabía que eso te molestaba, pero lo hiciste a propósito. ¿Eso qué es? ¿Cómo se llamaría eso? Rencor. Pequeñas dosis de pecado que van incrementando, ¿qué? Ese virus mortal y asesino. Por eso es que ahora nosotros somos libres, libres del pecado. La gente allá afuera vive feliz con su pecado, vive feliz. Si ustedes salen a la calle, la gente vive feliz tomando. Los hombres aquí, dele, dele hermano, dele, dice Tony, dele a las mujeres. Pero ¿qué con el otro lado del hombre? ¿Los hombres cómo son? Por lo peculiar, ¿cuál es la debilidad del hombre? El trago. Allá afuera, yo sé que, espero en Dios que aquí nadie. Pero allá afuera, ¿qué es? El trago. ¿Y qué es lo que sucede con esto? ¿Cómo viven las mujeres que viven con este problema llamado alcoholismo? Y su verdadera terminación es este pecado llamado alcoholismo. ¿Cómo viven? ¿Conocen alguna mujer ustedes que día, o más bien fin de semana, tras fin de semana, vive preocupada, vive tronándose los dedos, mordiéndose las uñas, porque el marido va a llegar borracho? ¿Sí conocen algo así o no? Ya están revirtiendo los papeles porque yo conozco muchas más mujeres borrachas y más hombres. Pues sí. Pues sí. Con las esposas. O sea, está creciendo la madurez. Sí. Pues sí, ya hay casos revertidos. Hay hombres muy rencorosos. No, muy chismosos. O chismosos. Ajá. Sí, sí, sí se da. Pero digo, pues, al menos aquí en Aguas yo conozco más hombres jarras que mujeres, pero se da en ambos términos. Mas sin embargo sigue siendo pecado. Pero es que a nadie ofendo, a nadie, es mi dinero. Yo trabajo para satisfacer mis necesidades. A nadie molesto con echarme una cheve. ¿Tu esposa la molestarás? ¿A tus hijos los molestarás que llegues en ese estado? ¿A tu cuerpo tu cuerpo será afectado por beber de esa manera? Pero es que es una o dos. Una o dos. Empiezan y terminan con 6, 7 cajas. ¿Qué más es la salvación? La justificación. ¿Qué es la justificación? Eso es muy sencillo. Nosotros como padres siempre hacemos esto. Siempre. Al menos en un principio en nuestra... cuando éramos padres, siempre hacíamos esto. Justificábamos a nuestros hijos. ¿Sí o no? Ay, que el niño se portó mal. Ay, es que quién sabe qué le pasó. Se porta siempre muy bien. Oye, que ya dijo una grosería. Nunca lo había escuchado. Nunca. A ver, fulanito, ¿qué dijiste? No, eso no se dice, mijo. Eso es justificar a alguien. Dios no nos justificó manteniéndonos en pecado. Porque ya vimos que, ¿qué? Nos hizo libres del pecado. Pero también nos justifica delante de Dios. Al grado de decir, Señor, yo ya pagué por ellos. La justificación que usa Dios es en el término legal. Cuando alguien roba algo del supermercado, ¿qué hacen? Lo detienen, le cobran por lo peculiar lo que se haya robado, el desodorante, la crema, lo que se haya robado, y aparte le cobran una multa interna. Ajá, para no ir a los separos, no sé, 1,000 pesos, 500 pesos. Si tú llegas, dices, la señora robó, o el señor robó la crema, robó el desodorante y los 1,000 pesos, aquí están, yo los pago. Eso es una justificación. No lo estás dejando así. Ay, simplemente tú estás pagando por el delito de otra persona. Y dices, bueno, ya, yo lo estoy justificando. Delante de Dios somos justos. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Somos justos. Él pagó. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Él nos hizo justos. Ajá. Vamos a concluir con la última parte. Para salvación a todos los hombres. ¿Qué significa para salvación a todos los hombres? Para todos los hombres es la gracia de la salvación para todos. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que sería justo que yo matara a tu hijo o a tu padre o madre y yo llegara con el juez y le dijera, pues mire, fue un arranque de histeria, soy un buen padre, mire, mis hijos son educados, mis hijos, mire, soy un hombre trabajador, no sé, perdí la cabeza, nada más la maté una sola vez, nada más una vez, es la primera vez. Y me pongo a llorar. Es que, ay, perdóneme. ¿Sería justo que el juez me perdonara? ¿Para ti sería eso justo? No. Dios, aquellos que ha salvado, por aquellos que han muerto, por aquellos que están con Él en esa cruz, ya no hay condenación. Pero los que no están con Él en esa cruz, ya han sido condenados. Dios no los condena. Hay quienes dicen, ah, es que ¿cómo Dios va a ser malo? Dios nos va a salvar. Dios salva a aquellos de los que tiene misericordia, de aquellos que abraza como sus hijos. Y los demás ya han sido condenados por lo que vimos aquí, por la ley. Porque quieren vivir bajo la ley. Porque dicen, ay, Señor, pues hazme una mandita y me voy de rodillitas hasta San Juan. Eso es un pecado gravoso. Porque demeritan la gracia. O sea, ya no es Cristo. Ya no es Cristo. Ya no es lo que Él pagó en la cruz. Es que tú te vas con tus rodillitas hasta allá. Ya no es Cristo, ya no es lo que Él pasó en la cruz, ya no es su muerte, eso no importa, no importa que Dios haya dado a su Hijo, tú pórtate bien, tú sé buena persona. Yo soy una buena persona, yo soy una persona ejemplar, Ah, pues tú sálvate. No. Ah, entonces, ¿puedo ser malo? No. Regresamos, porque Dios es santo. Y Él vive en nosotros. Y ya no somos buenas personas, somos personas rendidas a su voluntad. Y si Dios ha determinado no robar, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué? Porque ¿quién vive? Cristo, ¿dónde vive? Nosotros. ¿Qué haría Jesús? Tú ya no dices, es que esto es moralmente bueno. Ya la moralidad no existe en ti. Ahora existe la cristiandad. Dices, ¿a Dios le agradaría que yo hiciera esto? ¿A Dios le agradaría que yo me quejara de mi situación? ¿A Dios le agradaría que me esté peleando con mi hijo, con mi hija, con mi esposa, con mi jefe? ¿A Dios le agradaría que pateara al perro? ¿A Dios le agradaría eso? ¿Patear un perro? Patear un perro. Hay personas que se pueden ofender por eso. Hay personas que tienen mucho a sus animalitos y tú patear un perro para ellos es una gran ofensa. Entonces ya ni al perro pateas, por misericordia al vecino, por misericordia a la vecina. Aún para misericordia de tus hijos. ¿Sí me explico? Y ya no haces las cosas porque tú eres buena persona, porque tú eres lo máximo, porque tú eres wow, casi casi que, no hombre, pues dame un autógrafo, ¿no? No, ya no haces las cosas porque tú eres algo, sino para que a Dios le agrade. La gente allá afuera hace las cosas porque ellos son buenos, porque ellos son buenos padres, porque ellos son buenos hijos, porque ellos son buenos trabajadores, pues que ellos se salven. Nosotros hacemos las cosas porque Cristo murió por nosotros. Porque Cristo es lo máximo que nosotros podemos anhelar. Porque Cristo es nuestro estándar de vida. ¿Tu vida es como la de Cristo? Si no es como la de Cristo, ¿qué? Te queda mucho camino por recorrer. Y esa es la salvación. Eso es por lo cual todos los hombres no son salvos. Cuando tú demeritas a Dios y lo bajas como tú, eso no es. Eso no es ser hijo de Dios. Por eso es que la salvación no es para todos los hombres. Aquí lo dice así, para todos los hombres. Pero Apocalipsis también lo dice, 5:9. Vamos a leerlo. Si alguien lo tiene. Aquí lo expresa mejor. Dice así. Y cantaban un nuevo canto diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿De todo qué? Linaje, lengua y pueblo y nación. No para todo el mundo, no para todos los hombres. Bueno, en Tito dice todos los hombres, ¿verdad? A todas ustedes mujeres, lo siento. Si es para todos los hombres, mujeres, Chayito, fue un placer conocerlas. Pues yo me voy al cielo, pero pues ni modo, ¿fueron mujeres? No, ¿verdad que no? Cuando decimos, ay, a los 15 años de Moni fue todo el mundo, ¿verdad? Ay, sí fue, yo no fui a sus 15 años. ¿Por qué no nos ¿Por qué no nos invitaste, Moni? Ah, por eso. Porque no nos invitó. Eso dice porque no nos invitó. ¿Sí me explico? Cuando decimos todo el mundo fue a la fiesta de fulanito, ¿no va todo el mundo? ¿O sí? Nada más que los invitados. Nada más los invitados. Nada más cierto grupo de personas. No va todo el mundo. ¿Sí? A la boda de Tony Carra fue todo el mundo. Pues yo no vi a Obama. Ni yo. No invitaron. A ver, Moni, ahí desquítate. Desquítate, Moni. Dile. ¿Sí? ¿Sí me explico? Cuando dice todos los hombres se refiere a esto. De todo linaje, pueblo, tribu y nación. Negritos, blancos, flaquitos, gorditos, hombres, mujeres, niños, niñas. ¿Sí? pero solamente y exclusivamente aquellos que escogió, aquellos que están con Él juntamente, ¿qué? Crucificados. Por eso es que el cristiano no puede vivir como quiere. Y es muy difícil ser cristiano. Pero en Cristo podemos. En Cristo podemos ser cristianos. El cristianismo no es ser feliz, es ser gozoso. Que son cosas diferentes. La felicidad se va así. Y el gozo perdura. ¿Cuántas personas han sentido, mujeres me entenderán, Carla me entenderá en estos momentos, ¿cuántas mujeres han sentido la felicidad de ver por primera vez a sus hijos? Y lloran y hasta su corazón se acelera y abrazan y lo besan y ¡ay, mi hijo! ¿Sienten esa misma felicidad ahora cuando su hijo o su hija hace alguna rebeldía? ¿O esa felicidad de ese momento se fue? Fue una felicidad muy bonita, muy agradable, pero ¿qué fue? Momentánea. Fue una felicidad momentánea. Cuando compras tu primer carro, ¿sientes una felicidad? ¿Te sientes el hombre más bendecido de todo el universo? Sí. Pero ¿qué pasa cuando lo chocas? Cuando tu carro se hace viejo, cuando se desviela, cuando se descompone. ¿Qué pasa? ¿Sientes esa misma felicidad? ¿O dices, esta cochina chatarra? Otra vez. ¿Me explico? La felicidad es momentánea, pero el gozo es eterno. Y nuestro gozo está en Cristo, lo que Él ha hecho. Nuestra mirada, nuestros ojos no están en este mundo. Se consume, se pierde. Nuestra felicidad es eterna. Puesto nuestros ojos en Cristo, en lo que Él hizo y lo que hará. Puesto nuestros ojos en adorar a Dios día y noche, en poder descansar y estar con paz en nuestro corazón. Oye, pero los problemas te abruman, Cristo los ha de solucionar. Oye, pero Cristo hará lo que Él quiera, no me interesa lo que tú opines, Cristo es mi gozo, Cristo es mi paz, mi tranquilidad. Oye, pero tu hijo se está muriendo, mira eso. Gloria a Dios porque estará con Él. Me duele en lo más profundo, me duele en el corazón, pero yo sé que mi hijo estará en los brazos del Señor. Yo sé que mi hijo será abrazado ante mi amado Salvador y será feliz y no tendré ni siquiera que preocuparse por la escuela, ni por la crisis, ni por enfermedades. Sé que mi hijo está en un lugar excelente y maravilloso. Eso es gozo. Felicidad es un momento. Por eso el cristiano no es feliz. Somos gozosos. Nuestro gozo es eterno. Nuestra felicidad no es momentánea. Nuestro gozo es eterno. Nuestro gozo se llama Cristo Jesús. Donde Cristo esté, nosotros estaremos. El diablo a veces quiere decirte que te vas a perder, que no mereces ser salvo porque eres un pecador. Pero si tú estás con Cristo, donde esté Cristo, tú estarás. Y tu vida será cambiada. Amén. Vamos a orar.